mujeres que ejercen o ejercieron la prostitución, exhibe el intenso debate de los feminismos locales sobre la problemática y la tenemos en este momento al teléfono. Hola Sofía, bienvenida. Paula Leguizamón te saluda, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Todo bien, muchas gracias por el espacio. No, por favor, gracias a vos. ¿Estás acá en Santa Rosa? Sí, sí, llegué hoy a la mañana. Bueno, ¿y cómo te preparás ya para generar, porque se va a generar un debate definitivamente alrededor de todo este tema, ¿no? Creo que fue tu intención siempre desde el principio a la hora de filmar esta película. Sí, sí, porque yo venía participando hacía bastante de los encuentros nacionales de mujeres, bueno, del movimiento en general. Y nada, veía que este era uno de los temas más picantes, por decirlo de una forma, dentro del movimiento. Y bueno, pensé en aportar algo como realizadora y también me interesaba, digo, meterme de lleno a partir también de descubrir que el debate no era solo en el movimiento, sino hacia adentro, ¿no? De las propias mujeres en prostitución, ya sean las que se consideran trabajadoras sexuales o las mujeres en situación de prostitución o sobrevivientes. Y eso me pareció súper interesante porque, nada, era desde adentro el tema. Entonces, fue eso, pensar, bueno, ¿qué puedo aportar yo? Y meterme de cabeza con las protagonistas. ¿Y cómo fue meterse de cabeza en un tema tan fino, tan y de un hilado tan fino, ¿no? Sí, bueno, en principio fue contactarlas a través de redes sociales, a las organizaciones, a, digamos, yo investigué previamente también quienes ya habían quizá dado entrevistas o tenían una posición tomada, y bueno, fue contactarlas y decirles que estábamos haciendo una película, que queríamos abordar el debate, que queríamos escuchar sus opiniones, sus historias de vida, sus posiciones políticas, y bueno, de las que participaron en el documental, la verdad es que hubo muy buena predisposición de entrada a eso, y creo de nuestra parte, digo, también escucharlas sin prejuzgar, que me parece que es lo más importante, ¿no? Más allá de que una puede tener sus posiciones o puede no acordar, digamos, con todo lo que se dice, digo, en el documental, pero me parece que está bueno entender desde qué lugar ellas lo dicen, ellas tomaron esa posición y qué historias de vidas tienen atrás, como para empezar a entender el tema, entender que es un tema súper complejo, que yo creo que sí hay puntos en común, o que deberían quizás hacer puntos en común, como es, digo, no criminalizar a las personas en prostitución, saber que Argentina, digamos, nacionalmente no está penalizado el ejercicio autónomo porque se considera una actividad de subsistencia. Lo que sí está penado en Argentina es las redes de trata y de proxenetismo, que por lo general son las que más impunes quedan. Y sí, me parece que también hay que exigirle al Estado opciones laborales y educativas para las personas que quieren salir de la prostitución y saber, digo, que todas lo hacen por necesidad, ¿no? Más allá de que obviamente hay personas que tienen distintas condiciones socioeconómicas previas y quizás distintas condiciones de clase, pero me parece que es un tema también un problema también laboral, digo, en una Argentina que por hoy tiene el 50% de pobreza, entonces va de la mano de todo y es parte de la sociedad este tema. Entonces, parte de la película es decir, bueno, acá está la cuestión, pongamos la carta sobre la mesa, abordemos el debate también hacia dentro del movimiento, por más de que no se salde, me parece, y que creo que va a ser un debate bastante largo, sí, me parece empezar a entender cuáles son las políticas públicas que hay que exigirle al Estado, inmediatas, ¿no? Ya lo creo, ya lo creo. Sofi, yo veo que también tenés una clara, un claro perfil social, ¿no? De filmar cuestiones ya con Salir de Putas no fue la excepción, digamos. Ya venías de Clandestino en el 2016, que también tratabas un tema que también es el trabajo textil clandestino, que no estoy consciente de cómo está ese tema acá en nuestra provincia, pero que en Buenos Aires es terrible ese tema también. Sí, sí, tal cual. Bueno, ese corto sí fue ficción, fue basado igual en historias reales. Nosotros nos contactamos en su momento también con personas que habían salido de redes de trata textil en ese caso. Pero sí, digamos que mi interés, creo que también por temas que me atraviesan, es obviamente la cuestión de género y también la cuestión de clase, y en eso creo que es el mundo laboral el lugar donde están todas estas contradicciones y estas problemáticas. Y sí, me parece importante que estén en la pantalla grande, obviamente. Me imagino que esta, ¿cuándo fue el estreno de o el preestreno de Salir de Puta? Fue en septiembre, si mal no recuerdo, septiembre-octubre, en Capital Federal, en sala, digamos. Después, sí. En realidad, cuando participó de un festival en Turquía, lo habilitaron online acá, que eso fue en mayo, para Argentina, así que digamos que tuvo como también un preestreno online. Pero bueno, el preestreno en sala estuvo muy bueno porque posteriormente se dio una charla de debate, claro, lo que espero que suceda hoy también, sí, acá en Santa Rosa, que para mí es lo que más enriquece también la película, ¿no? Como que la experiencia no termina solo cuando pasan los créditos, sino que todas las personas que aportan algo, posterior debate, creo que eso es lo que la película intenta promover también, ¿no? Que esto siga, como dar ese puntapié también inicial, digo, con gente en particular hoy en esa proyección que ya viene laburando el tema y que en realidad muchas veces son las que nos dieron las herramientas para poder hacer la película, pero después también hay un montón de personas que conocen el tema de oído, por ahí no están tan metidos y por lo menos hemos tenido muy buenas devoluciones de tener un panorama general, ¿no? De mucha gente por ahí no saber que es tan fina la problemática también o que tiene tantas aristas y tantas capas de complejidad para, desde mi punto de vista al menos, y me parece que eso está buenísimo. Digo que hay una parte de la sociedad que por ahí sí es sensible a estos temas y que no conoce tanto el detalle, y poder tener ese pantallazo, digo, para como puntapié inicial me parece fundamental. Tal cual, tal cual. Te lo preguntaba porque quería saber si justamente esto, ¿no? Si había habido otras posibilidades de que presencies, ¿no? Los estrenos en otros lugares, en otras provincias, y cuál había sido el feedback que habías encontrado por parte de quienes vieron la peli. Sí, ahora fue, bueno, la semana pasada también fue el estreno en Villa María, Córdoba, pero bueno, ahí no pude ir porque yo estaba trabajando en otro rodaje. Pero sé que participaron distintas organizaciones y bueno, entiendo que debe haber sucedido algo similar. Obviamente nuestro interés es estar en la mayor cantidad de proyecciones posibles, por eso yo que podía venir hoy vine, porque me interesa eso también, ¿no? Y está bueno, digo, recorrer las provincias de nuestro país también para ir enterándonos de las realidades de cada provincia. Digo, en todas las provincias hay casos de trata, seguramente conozcan redes de proxenetismo, prostíbulos encubiertos que están, y me parece que hay que ir tejiendo esa red, ¿no? Como un movimiento nacional también. Tal cual, tal cual. ¿Cómo fue el estreno en Turquía que mencionabas recién? Porque claramente una cultura totalmente distinta. ¿Cómo fue ahí el tema? Bueno, lo que estuvo interesante de... O sea, la proyección se hizo totalmente online, estábamos como bastante en plena pandemia, pero ellas las programadoras, digamos, y las organizadoras del festival estaban bastante contentas porque ellas me contaban que conocían quizá más la parte reglamentarista, que allá está el movimiento Red Umbrella, que son los paraguas rojos, y como que no tenían tanto el debate que teníamos nosotras, digo, tampoco tenían toda la experiencia que fue, qué sé yo, el caso Marita Verón, la ley de trata, ¿no? Como esas cuestiones que tienen toda una trayectoria en nuestro país. Entonces me decían como que les parecía reinteresante como repensar su realidad y todas las cuestiones que ellas pedían, teniendo en cuenta este debate, ¿no? Como que, no sé, me pareció interesante que ellas mismas dijeran como, bueno, ahora tengo que repensar un montón de cosas que por ahí vemos en el día a día desde esta perspectiva de saber que hay un debate, y que por ahí no es solo, digo, hay un montón de gente también que piensa, me parece que también por una cuestión medio de sentido común, decir, bueno, que estas personas necesitan jubilación y obra social, porque muchas de ellas realmente llegan a los 70 años claro, y nunca salieron de la esquina. Entonces parece que automáticamente como la solución sería regularlo como un trabajo como cualquier otro. Y me parece que está bueno pensar que estas personas no solo están poniendo su mano de obra, digamos, por decirlo, su fuerza de trabajo, sino que están poniendo su sexualidad a disposición, digo, para ganarse el mango, y ahí entran un montón de otras cuestiones que para mí sí tienen que ver con las instituciones patriarcales, con la opresión de género, obviamente, con la opresión de clase. Y digo, hay datos concretos que son que la mayoría de las personas en prostitución vienen de contextos económicos súper vulnerables, la mayoría de una situación de pobreza, y que la mayoría de los clientes o prostituyentes, digo, depende de qué lado te pares, son varones. Entonces, digo, es un tema que hay que analizarlo con una perspectiva de género y con una perspectiva de clase para empezar a abordarlo. Y creo que lo importante acá también, que está bueno saber, es que el gran debate me parece que es no retroceder con la ley de trata, ¿no? Digamos, como que para, por lo menos lo que yo entendí también en todo este proceso, es que las organizaciones que lucharon por la ley de trata, los que les preocupa al hablar de la regulación, ¿no?, del trabajo sexual como trabajo, es que no se habilite la figura de proxeneta, es decir, que un tercero pueda obtener ganancias de una actividad que en definitiva es esto, es poner el cuerpo y la sexualidad todos los días, que no sea una actividad como cualquier otro trabajo. Entonces, creo que hay que entender, digamos, de la mano de acompañar a las personas en prostitución, ya sea cual sea, digamos, su autopercepción, ¿no?, y su definición, que creo que eso es indiscutible, digo, entender que hay un montón de cuestiones que hay que tener en cuenta a la hora de esto, de generar y de exigir políticas públicas. Y que no es todo tampoco blanco y negro, en el sentido de, me parece que de la mano que se va debatiendo el tema sí se pueden aplicar cuestiones concretas, que es dar un sustento económico, digo, que todas tengan un reconocimiento por parte del Estado, digo, de su situación, y pensar a futuro, ¿no? Bueno, ¿qué pasa con estas mujeres que llegan a los 60 años y nunca salieron de la esquina? Bueno, esas mujeres tienen que tener un sustento, obviamente, no puede ser que, bueno, nunca estuvieron registradas, entonces para el Estado no existen. Como, bueno, creo que hay un montón de cuestiones que se pueden ir pensando a medida que sigamos debatiendo, obviamente, porque esto me parece que es para largo también. Ya lo creo, ya lo creo. Y está muy bueno, yo veía algunas definiciones que decía Amar, que la trata no es igual a trabajo sexual, ¿no? Para diferenciar un poco también estas dos cuestiones, estas dos veredas, ¿no? Por las que se está peleando también durante tantos años, sin tocar a quien ha decidido realmente trabajar, ¿no?, de esta manera. Sí, después me parece que un poco también lo que aborda la peli son estos grises, ¿no? Porque, digamos, también a lo largo de digo, no es lo mismo quizá una piba que está en un departamento privado que alguien que está en la calle, digamos, está expuesto a un montón de vulnerabilidades, pero bueno, en la película aparecen, digamos, testimonios de pibas que, no sé, estaban en departamentos privados y terminaban siendo medio proxeneteadas por una tercera que no ponía el cuerpo, o bueno, obviamente mujeres que estaban directamente en la calle y venía un tipo a ofrecerles protección y si no, medio que las llevaban presas, ¿no? Que también es con lo que juega la policía, ¿no? Esa situación de vulnerabilidad para, en definitiva, coimearlas y que pasen a estar bajo la ala de alguien que pueda negociar por ellas. Porque, en definitiva, digo, lo que se juega es el control de la calle también en ese sentido. Entonces, está bueno saber también todos los grises que en definitiva, están, digamos, en un mismo sistema prostituyente. Después creo que hay distintas personas con distintas opciones, y eso también es lo que aborda la peli, como, bueno, tener herramientas para detectar también todos esos casos que muchas veces, digamos, están como en un, a ver, no están tan claros los límites, ¿no? Claro. Entre, bueno, están por su voluntad, están bajo alguien, digamos, que las protege, entre comillas, pero en definitiva les saca un porcentaje de su trabajo, bueno, o son totalmente independientes. Entonces ahí creo que también hay que poner el ojo. Tal cual, tal cual. Sofía, ¿cuántas voces más o menos vamos a estar escuchando esta noche en la peli? Bueno, como las protagonistas más desarrolladas son 7, digamos, 3 de AMAR, otras 3 de AMADH, que es como la organización abolicionista, y después está Margarita Meira, que es la madre víctima de trata, que también, digamos, brinda todo su testimonio. Y bueno, va entrelazando un poco la historia también. Y después hay otras, digamos, que aparecen, que son las movilizaciones, en las marchas, como aportando, que quizá no son tan eje en la película, pero bueno, que hay una multiplicidad de voces bastante grande. Sofía, muchísima mer para esta noche. Muchísimas gracias por venir y ser parte y acompañar esta película, que sin lugar a dudas está buenísimo que esté la directora, así como también el otro día nos contaban también la directora de políticas de género acá, que va a estar presente, para que la gente también pueda debatir y pueda intercambiar con ustedes. Lo bueno de estar que la realizadora esté presente es eso, ¿no? Poder intercambiar y que puedas transmitir también qué quisiste lograr con esta película, y por supuesto contestar cualquier duda que la gente vaya teniendo. Así que muchísimas gracias. Totalmente. Bueno, muchísimas gracias a ustedes también por el espacio y la difusión. Un abrazo grande. Un abrazo. Chau, chau.